Estás en todas mis canciones, en todas mis plegarias, en mis ganas de vivir. Estás en todas mis palabras, en mi bronca, mis lágrimas. Estás en todo, sí. ¿Qué hay que decir, que ocultar? Todo es simple cuando un hombre ama a una mujer. Moverse las montañas, oscurecer los cielos, y aún estarás aquí. En todas mis canciones, en todas mis plegarias, en mi idea de vivir. Decir que ocultar todo es simple cuando un hombre ama a una mujer. Que hay